Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, juegos, impro y lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza de Ágora Sol Radio. Cada semana vienen invitados, invitadas diferentes aquí a mostrarlo todo con el humor y la intención de mostrar su dentadura y hacer que nuestros oyentes enseñen sus dientes mientras disfrutan este podcast. Hoy es un día especial, estamos en el huerto en el aniversario de nuestra casita hermosa Ágora Sol Radio, así que me pregunto y quiero que la respuesta sea coordinada. Chicas, ¿estáis dispuestas a enseñar los dientes? ¡Sí! ¡Así me gusta! Me parece un anuncio ortodoncia. Sí. Bueno, antes de comenzar les dije que este es un especial y nos acompaña mucho talento de la comedia, así que voy a ir presentando a una cada de las personas que conforman este panel. A ver, su dentadura está hecha por profesionales de la ortodoncia. De Córdoba, Argentina, es psicóloga y cómica. Eso quiere decir que hasta dormida habla. Con todos ustedes, la gran Melina de Bernardo. Hola, hola, muchas gracias, Dianela. Y sí, bueno, soy un tópico, argentina, psicóloga, totalmente, comediante, tengo mucho para decir. Totalmente, y bueno, además aquí nos acompaña también una macarra capaz de coger las rotondas en el sentido contrario, sus monólogos no puede faltar un número musical, cabaretera, cómica, vallecana, tengo el honor que me acompañe hoy en el aniversario la gran Pepa Golden, bienvenida. Oh yeah. Gracias, aquí estamos. Sí, la verdad es que sí, que parece difícil, ¿verdad? Entrar en una rotonda al revés. Sí. Oye, pues yo, ahí está, ¿eh? Claro. Se puede hacer. O sea, no, o sea, la sorpresa se la llevan siempre que viene en dirección contraria, ¿no? Que tampoco creía que alguien pudiera. Puede generar una fuerza centrífuga y de repente un torbellino agarrarse con sí, todo. Sí. Que hay que con cuidado. Veces que me han empezado a dar las largas y he dicho, igual me da un ataque epiléptico. O sea, se creen que no me he dado cuenta ya. Y en bicicleta. Clara se tiene que acercar un poco al micro. Te están compartiendo ahora mismo el micrófono con Fernando Moraño. También me acompaña la reina del Machu Picchu, habitual del show de monólogos latinoamericanos. Si saben cómo nos ponemos, pa' que nos conquistan. Mi compañera de espectáculo, la limeña Clara Seminara. Hola, estoy muy feliz de estar acá, sobre todo con la resaca que tengo. Ajá, porque ayer somos hubo, dos. Ayer hubo show y esos shows terminan siempre en cañas. Totalmente. Como mínimo. Y con godello esta vez. Ah, y con vino blanco, con una combinación ahí extraordinaria, como para estar aquí en pie. Muy bien, muy bien, eso tiene mérito. Y a su lado también está la cuota, la churra en paro, además, porque entre que a mí me salió un Bartolino, o sea, un quiste en el chocho, y ahora está con problemas el de próstata. ¿Vas a hablar de problemas de próstata otra vez? El pionero del humor político es que en Ágora Sol Radio. Parece. No, pero es que me hace gracia, y voy a hacer aquí un inciso, es que él siempre cuenta mis cosas, incluso las cosas que yo no quiero que cuente, pero cuando yo lo hago, mira cómo se pone. No. Bueno, ayer estábamos actuando y dijo, un aplauso para Fernando, que parece que no tiene cáncer. Bueno, chicos, tranquilos, lo hablamos en la próxima sesión. Claro, es verdad que aquí tenemos una psicóloga. Tenemos una psicóloga perfecta para que nos acompañe y nos ayude. Además es cómica y sabe nuestra situación económica. Por supuesto. O sea que está muy bien eso. Bueno, en realidad lo hace para eso, para ganar clientes. Tengo que presentar a este cómico porque además es pionero aquí en Ágora Sol Radio. Yo soy el segundo programa de humor, este fue el primer programa de humor, fue Bipartidos de Risa, un programa de humor y de política. Aparte, ya creo que ya se han dado cuenta que es la otra parte de mi corazón, la que tiene colesterol, el amor de mi visa, el gran Fernando Moraño, bienvenido. Hola, bienvenidos. Bueno, el programa de Adolfo, ¿este cómo se llamaba? El Canino, el programa de Adolfo. Y ¿también era de humor? El semanario. Era también en clave de comedia, ¿no? Sí, digamos que eres el tercer programa de humor de Ágora Sol Radio. Pero hecho por una mujer, el primero, que sí. Pero he de decir que nosotros, el programa que hicimos aquí en Ahora Sol Radio, todos los miembros de ese programa luego acabaron trabajando en televisión y luego acabaron siendo todos despedidos. Espero bueno. que me pase lo mismo, incluso con la despedida también. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí, bueno, aprovechando que estamos tanto talento cómico juntos, quiero que me contéis uno a uno cuál fue su experiencia más gratificante en la comedia y cuál fue su peor experiencia en la comedia. Comenzamos que por la psicóloga, ¿no? Bueno, bueno. Psicóloga cómica. Bueno, en la comedia en realidad uno vive muchas experiencias lindas. La verdad que uno es pura risa. Pero creo que una de las más lindas que tuve fue una experiencia que se llamaba Las chicas solo quieren divertirse, que era de comedia en general de distintas mujeres en Argentina, en Córdoba. Y la peor, esa seguro. ¿Se escucha? Sí, sí. Y la peor fue una vez que por hacer un favor, viste que a veces los favores no está bueno en comedia. Me pidieron por favor que vení que vamos a hacer un espectáculo en el, ¿cómo se llama? Era como la feria del Chevy, le decían que era un auto, digamos, de autos. Ajá. Y era toda gente que se dedicaba a ir a ovacionar sus Chevrolet, sus autos. Y yo no pegaba, pero ni con cola que ni con ahí. Chicle no pegaba para nada, entonces es como que estaba subida ahí en el escenario, fue súper difícil estar ahí. Yo creo que la gente lo único que quería era que me bajara, ni siquiera es que tenía un cuerpo privilegiado como para que ovacionara, así que creo que sin duda fue la peor experiencia que tuve por hacer un favor, encima no cobré. O sea, ¡ostras! ¿Y la mejor? Y la mejor esta que te digo con las chicas que hicimos, Las chicas solo quieren divertirse en Argentina, y que la verdad que estuvo muy bueno porque compartí con otras cómicas, no solo que hacían stand-up, o sea, no solo que hacían monólogos, sino que hacían distintos tipos de humor y otras disciplinas en el humor, sí. ¿No? Y fue súper, súper guay. ¡Qué guay compartir con otras compañeras! Sí. Y Pepa Golden, ¿cuál es tu peor experiencia y cuál es la mejor? Pues mira que me ha costado, ¿eh? ¿Sí? Me cuesta pensarla porque... Hay muchas peores, ¿no? La mejor, por así decirla, bueno, podría decir que fue cuando pasé a la final de Ópera Valencia, porque no llevaba tampoco demasiado tiempo y estaba fuera de casa, eso, aunque yo parecía siempre ha sentido muy, muy mía, pero bueno... El Pepe también. Sí, lo sabemos. Bueno, el caso es que... ahí fue como que sentí que es como que de repente ya lo tenía todo, ¿no? O sea, había encontrado como el punto justo y lo disfruté muchísimo esa actuación. Por así decirlo, lo había ya como yo misma ya remunerada así, y cobrando muchísimas, pero quizás eso, habían venido a verme gente de fuera, o sea, gente que me estaba apoyando, y yo creo que igual ahí. Y la peor. La peor cuesta también, ¿eh? Cuesta, sí, porque son igual, muchas, ¿no? Igual más, claro, porque dices, hostia, dice, de todas las mierdas que me he comido, o sea, seleccionar una. Pero entonces, mira... Yo me acuerdo de una, ¿eh? Pues igual, tú te acuerdas... A ver si coinciden en la misma. Igual no, porque ella no estaba en la que voy a contar yo. Bueno, yo me acuerdo de una que tuvimos los dos, que yo me fui y tú te quedaste allí en un centro comercial. ¡Ostras! Venga, lánzala, ya que has empezado. Nos soltaron en un centro comercial, sí. En el que había un escenario en la zona centro, sí. Y nos pedían que atrapásemos a la gente que transcurría su paso por el centro comercial y les obligásemos a vernos. Claro, pero es que era verano, esto hay que decirlo, sí. Agosto o algo así, 5 de la tarde, una hora pues muy buena. O sea, entonces la gente pues salía de hacer la compra del Carrefour con los carros, los niños, los abuelos. Oh, y era maravilla. Efectivamente secuestrarlos, decir, o sea, secuéstralos y siéntalos aquí. Y aquí este desgraciado dijo, venga, hasta luego. Renuncié al dinero, a todo. Y dinero incluso, ni siquiera los gastos. Nada, renuncié, o sea, a todo. Que eso para ser catalán, o sea, imagínate qué nivel, ¿eh? ¿Qué nivel de matadero? O sea, y ella dijo, mira, me lo voy no a comer. Tengo nada que perder. Pues es que tengo que decir, claro, que, bueno, yo he seleccionado una que, pues en Leganés, en un garito, me acuerdo que vino a verme Gustavo Biosca, ahí ya combinaba yo un poco con magia, pero digamos que me di cuenta que todavía no tenía, a pesar de tener ya stand-up comedy, magia y un montón de mierdas, pues todavía no tenía como lo suficiente para remar con ese tipo de mataderos, ¿no? Era casi todo... No sé, era como fiesta de tío, como despedida del soltero, no sé qué coño era, pero el caso es que me acuerdo que en el descanso le dije, Gustavo, tío, sube tú, no puedo y más. O sea, creo que es la primera vez que he dicho, sube tú y demuéstrame cómo lo hace un hombre. serio? Que, o sea, me superó hasta ese momento. ¿Y cómo le fue entonces, a Gustavo? Claro, a él muy bien, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, hostia, todavía tengo que aprender. O sea, pero me vino de puta madre porque dije, mira, hoy voy a aprender lo más grande. Me hostio lo más grande, pero también aprendo lo más grande. Eso es lo importante, o sea, poder aprender de los errores y al final eso es lo que te hace superarte y ser mejor cómico. Ahí está, pero es que lo mejor de todo es que cuando ya crees que lo tienes todo vivido y esto, se lo digo a Fernando, ¿no? Que dices, pero si es que ya, ¿qué más me puede? A mí a estas alturas de mi vida, sí. 20 años de cómica de carretera, que no me pueden sorprender. Claro. Pues me han contratado para el sábado que viene para un local de intercambio de parejas, un local liberal, y yo pensaba que ya lo había visto todo, pero me dice la tía, prepárate, efectivamente, que todavía no he visto, es decir, la tía, no sabemos está lo que flipando, va a pasar. Está flipando, o sea, yo me he dado cuenta que por supuesto me he quedado corta pidiendo dinero ya conforme claro, voy asimilando el hecho. Debiste haber pedido mucho dinero, sí. Y irte acompañada con una telonera o un telonero, claro, que cualquier cosa, claro, te salva vidas. Es que dices que tú date cuenta que en un momento dado se pueden poner a tener sexo en la barra de al lado. ¿En serio? A ver, que yo estoy acostumbrada a romper la cuarta pared, pero entiéndeme, o sea que hay... Ay, tú ahí locutando. Claro, pero cuando rompes la cuarta pared, en general no hay gente del otro lado que está follando. Claro, ¿verdad? Que está follando, ¿no? Entonces igual me interesa más el espectáculo que fuera que yo estoy dando, también te lo digo. No, pero yo quiero ver en qué momento la gente, mientras folla, te aplaude, claro. O sea, porque y entran los chistes ahí, ¿no? Nunca he incorporado yo el aplauso a una ver, pero que a lo mejor aplauden, claro, de otra manera, ¿no? Ah, sí, claro. Y tú date cuenta, qué buen chiste, date cuenta, pum, dale duro, Paco. Y tú date cuenta, esa gente le está entrando ya otra cosa, o sea, que no sabes, claro, o sea, que entre los chistes de aparte de otra, y tienen la boca ocupada también muchas veces. Mira, entonces... Hay una cosa que me parece un poco grotesca, pero es un sueño que siempre he tenido, es que me aplaudan la gente con la polla y la barriga, que hasta tú sabes. Lo puedo proponer. Exactamente. Por favor. Y eso yo creo que sería muy guay. Es una fantasía absurda de Diana. Igual. Que los hombres le aplaudan golpeándose el pito contra la barriga. Contra la barriga. Estoy pensando, ¿y cómo sonaría eso? Estoy pensando que si quiero dar invitaciones para cómicos, porque creo que esto es algo que pocas veces se va a ver en la vida. ¿Tú me das 20 si lo documentas pavitos, y lo subes a Pornhub? Tú me das 20 pavos y yo te acompaño a ese vuelo. Si no te estoy diciendo que no, he pedido poco. No, yo te doy 20 euros por ir. Claro, voy a empezar a cobrar y así llego a lo que no he pedido. ¿Sabes lo que me ha faltado? ¿Cuánto quieres que te paguemos para poder ir a acompañarte? Claro, porque ahí de hecho hay que formar, claro, hay que formar parte de una asociación, de un club. O sea, ahí tú no puedes entrar. No cualquiera. Le vengo a tomar una copa y entro. Ah, tú eres entonces socia, ¿no? No, a ver, bueno, yo puedo entrar ese día. Entonces, claro, o sea, digo, es que esto va a ser para mí, ¿sabes? O sea, y digo una, dice, no, es que te llamamos porque nos han dicho, ¿vale? Un local que hace comedia mogollón, dice que eres la mejor para esto. Digo, a ver, ¿qué he hecho en mi vida? ¡Qué fuerte! Digo, ¿qué he hecho en mi vida para no...? Como mamporrera, eres ideal. Digo, ¿qué he hecho en mi vida para no haber grabado en el club de la comedia, pero para que me llamen para estos fregados? O sea, ¿qué he hecho en mi vida ya? Tu reputación como... Me precede. Así que nada, ya os contaré en otro programa y eso. Bueno, y Clara Seminara, maravilloso, ¿eh? En Perú, ¿cómo ha sido experiencias malas y buenas en Perú o hay alguna aquí en España? Después de lo de Pepa, yo lo mío es... Es una mierda, ¿no? Como un piano. Estaba intentando pensar en otra, más fuerte, pero bueno. La peor la tuve en Perú, hacía un espectáculo para una empresa muy grande... Y los que estaban ahí invitados como invitados de honor eran chinos. Entonces, en las 5 primeras filas solo habían chinos. Que no hablaban castellano, ¿no? Que no hablaban castellano. Muy y si bien. Se reían no me enteraba. Claro, decía. Entonces, los de atrás estaban riendo, pero estaban tan atrás que no los podía ver ni oír ni nada. Pedí aplausos y los chinos no se enteraban y me miraban con esa cara de chino que es como poker face, ¿no? Que es como... Que no sé si te está gustando o la estás pasando bien. Hombre, o no. Hombre, ¿qué le va a gustar si no entiende nada? Entonces dije, no le puede gustar. Con los gallegos aquí te pasa lo mismo. Claro, entonces dije, esto tiene que ser más visual, porque si no entienden lo que digo, pedí música. Ay, y empecé, Dios, a bailar. Visual, y empezó a quitarse la ropa. No me habían pagado tanto. Entonces empecé a bailar para entretener a los chinos, pero ya vieron ayer yo cómo bailo, ¿no? Claro, parece un pescado agonizando. Pero eso era muy cómico para ellos. Y les empezó a gustar, Y empecé a llamar a los chinos para bailar con los chinos. No, claro, pero entonces perdiste funciona. Tu público, el que te entendía, lo perdiste. Pero les daba mucha gracia que yo baile con los chinos, entonces no, tampoco los perdí del todo. Ah, muy bien. Claro. Entonces, bueno, al final salió más o menos bien, espero. No me volvieron a llamar, ¿no? Pero, claro, claro. Bueno, y también salió, en tu recuerdo salió más o menos en bien. En mi recuerdo. Y la mejor la estoy viviendo contigo. Oh. ¡Ay, qué tierna! Ahí en el paquete. ¿Y qué mentirosa? No, yo me estoy acordando de una experiencia que en realidad me pidieron en el monólogo, me censuraron la palabra lesbiana. O sea, ¿por qué? Porque no podía, decían que era como muy conservador, entonces como que había cosas que tenían que... y otra palabra que es chapar, que en Argentina se usa como de darse besos, en realidad. Yo digo, ¿pero dónde estoy yendo? Y después me enteré que la empresa que me estaba contratando se dedicaba a la extensión peniana, o sea, de penes. Era una empresa de... Sí. O sea, que... Extender. Y yo digo, claro, y yo digo, ¿y por qué tanta censura? Pero nada, fue muy gracioso. O sea, señores que alargan penes pollas, impidiéndote utilizar palabras así jamás. Como que me pidieron el monólogo para revisar que no dijera malas palabras, que no dijera, y yo decía, pero si esta gente debería ser de mente súper abierta, o sea, no. Claro, claro. Pero fue muy, muy alargamiento raro. De pene, vamos. Sí. El alargamiento de pene durante años me estuvo saliendo en Facebook. ¿Ah, sí? Claro, y yo dije, ¿cómo? ¿Pero será que creen que tengo pene? Ojo, mira lo que te vino después. El Bartolino, ya sabían que me iba a salir un pene luego. Pero igual las lesbianas no eran su público, ¿no? Quizá claro. No. Igual iba por ahí. Yo tenía la teoría de que el sex extender... Pero era para los empleados, o sea... Como el sex extender era un fraude, cuando ya te dabas cuenta de que no funcionaba, lo podías utilizar para torturar al hámster. Ah, mira. ¿Por qué? Pues lo ponías así y le ibas separando las articulaciones. Ay, ¿sabes? Dios. Como de prótesis. Yo sé, por buscarle una utilidad. ¿Y cómo sabes que era un fraude? Porque lo compró. A ver, no conozco a nadie a quien le haya crecido el pene más allá de la pubertad. O sea, no existe el caso. Te andas preguntando a la gente. Sí, digo, oye, Paco, ¿cómo estás? ¿Está crecido el pene? Oye, no, me parece una encuesta necesaria, también te digo. Paco, 51 años. Crecimiento de pene, nulo. Vale, Fernando tiene muchos años de experiencia en el alargamiento de pene y también en la comedia, ¿vale? cuéntanos cuál es tu peor experiencia y tu mejor experiencia. Voy a empezar por las malas porque las buenas yo no pensaba tienen que ibas a decir interés. Que yo era tu bueno, mejor sí, y peor experiencia. Eso estoy empezando a dudarlo últimamente. Ay, hijo de puta. A ver, la peor, he tenido muchas peores. Pero esta voy a decir la peor mejor en el Top sentido one. De que siendo horrible salí vivo. Muy bueno. Y no te fuiste. Salí vivo de allí. Qué narcotraficante. Esto fue un bolo en Almería, en Carboneras. Sí. Me habían cerrado 4 días. El programador se llamaba El Churra, algo que el te da churra. mucha confianza. Pues El Churra. El Churra es pene, ¿no? Sí, sí. Churra. ¿Ah, sí? O sea, sí, bueno, a ver. Tiene muchas interpretaciones, una variedad de oveja también, o sea, no hay que tampoco salgamos de pero los penes churra, extendidos. Sí, y es una manera como de colega también. Sí. ¿Qué pasa, churra? ¿Qué pasa, churra? Sí, después, sí, ¿no? Es un, tío, cuando ¿no? decimos, ¿qué pasa, chochete? ¿No? Sí, sí, igual, sí. Un bisílabo te puede servir para muchísimas cosas, sí. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues nada, eran varias fechas. En algunas de las fechas que él en teoría me había cerrado, entrábamos en un bar con random, ponía el pie micro y me decía, me ha dicho el jefe que hay que cancelar. Y nos volvíamos. Oh. Y tal. Y en fin. Entonces voy a uno de los sitios donde sí, de verdad, había una actuación. Ok. Pues hay legionarios, cocainómanos. Facilito. Fascistas de tomo y lomo. Y yo pues salgo allí con lo mío. Y entonces era el único bolo que iba a cobrar y con ese bolo iba a poder cubrir los gastos de todos los días que estuve allí esperando trabajo. Esa historia trabajar. Me la sé, esa historia es buena. Entonces digo, esto yo lo cobro, o lo se pongan como se pongan. Entonces ya veo que la cosa va a mal y digo, mira chicos, esto no está funcionando y yo tengo que cobrar. Si tengo que humillarme, yo me humillo. Si queréis humillarme, hacedlo bien. Entonces, mi propuesta fue hacer la croqueta mientras me escupían. No. Y a las personas de los laterales les di el privilegio de darme patadas. No. Venga ya. Entonces, hice esa especie de performance en la que empecé a hacer la croqueta mientras me escupían y me tiraban cubitos de hielo. Ostras. Y en los laterales me daban patadas, dije que por favor sin excederse. Y cuando terminé, el dueño del local me pagó, incluso de más. Mira. Y quedaron todos súper contentos. Hay que adaptarse al público. Sí, sí. Yo, entonces, qué salvaje todo, ¿no? Pero vamos, he tenido otros ejercicios de adaptación también, más o menos extremos. Ella como psicóloga lo está flipando. También en Almería, provincia. Todo esto es provincia de Almería, ¿eh? Sí, todo esto ha sucedido en el mismo sitio. Recordar, no sí. ir a Almería. Sí, con... Almería. Llego a un local. Y ya nada más llegar, el tío me dice: ¿eres el monólogo? Y yo, bueno, ¿y tú eres el dueño? Y dice: sí, pues yo soy lo que tú quieras. Sí. Y tú eres el que paga, yo soy lo que tú quieras. Bueno, y me dice, nada más empezar, me dice: ¿y las bailarinas? Las bailarinas. ¿Eh? Y digo: uff, pues no las he traído. Y dice: ¿por qué no has traído las bailarinas? Y digo: porque estaban con el moquillo, le digo, ya improvisando. Me dice: ah, bueno, ¿esto es monólogo qué es? Eso es el señor que me va a pagar. Claro, que es el monólogo. Le digo: pues mira, yo salgo allí y cuento un poco mi visión de la vida y la gente se ríe. Respuesta. Claro. Todo esto en un cobertizo donde habían cucarachas. Bueno, una cosa encantadora. Empiezo el bolo y el tío había montado un escenario ahí para la Orquesta Filarmónica de Londres. Y subo y el escenario era gigante. Pero había un pequeño inconveniente, que es que había una palmera que tapaba el escenario. Entonces yo actuaba entre las hojas de la palmera. No. Y entre chiste y chiste, pues cogía un dátil, ¿sabes? O alguna cosa así. Entonces ya empiezo la actuación. Pues el público horrible. Y lo mismo, no tenía dinero para volver a Madrid. O sea, tenía que cobrar para poder volver. Vivías al límite. Claro. Sí, bueno, esto es muy... Sí, esto ha pasado, Esto ha pasado, ha ocurrido. Tenía que volver y luego hay que pagar el alquiler también. Y era como, esto lo tengo que cobrar sí o sí. Otra vez en esa tesitura. El bolo, pues, de aquella manera. En el público había una chica calva con chepa y un señor desnudo que iba en pelotas con... fotos de actrices porno pegadas al cuerpo, pero un señor de 70 años. Pero esto es muy surrealista. Sí, surrealista. Sí. Esto era el público, dos de las personas que están en el público. Y el señor iba así, todo. Se ve que se murió su mujer y le dio un trastorno y empezó a ir en pelotas en tanga con actrices porno pegadas al cuerpo. Bueno, yo no sé qué hago allí, pero yo salgo de ahí. Digno. Ovacionado. Termino el espectáculo y al bajar vienen dos chicos que vivían allí y me suplican por favor que me vaya con ellos a casa. Y les digo: pero bueno, pero si es que tengo un hotel aquí. Dicen: no vayas al hotel, por favor, por tu bien, vente con nosotros a casa, porque lo del hotel no lo vas a poder soportar. No. Y digo: bueno. Entonces luego te intentaron descuartizar o sí, algo, ¿no? Eran dos chicos de País Vasco, de San Sebastián, que eran profesores y que por la crisis económica se habían ido a vivir allí. Ajá. Al Colea de Almería. Y me estuve toda la noche con ellos porque necesitaban a alguien con quien poder hablar. Ajá. Pero ¿por qué? Porque intelectualmente no había nadie a la altura de hablar con ellos. Y porque los trataban mal por ser personas cultas. Ah, estaba como el bullying al culto. Les hacían cierto... Sí, había algo así. Por ejemplo, a la mujer la llamaban cordialmente la puta. Ah, qué hermoso. Porque cuando el marido no estaba, iba al bar sola. Ah, claro. Algo como... Putísima. O sea, Dios mío. Entonces, en alarde de originalidad sin límites, la bautizaron como la puta. Claro. Y entonces ellos... Donde no cobraba, sino pagaba por la bebida, ¿no? Exactamente. Claro. Vaya mierda, ¿no? Entonces el marido era profesor también y daba clases particulares a los niños del pueblo. Uh-huh. Y cuando los niños iban a casa y le decían a los padres lo que habían aprendido, los padres decían que es que los estaban drogando. Pero... Madre mía. Qué tremendo. O sea... Ostras, cosas que pasan en la España profunda, sí, ¿no? Sí. Luego, en el... Esto ya te hablo hace 10, 12, 13 años. No hace tanto. Claro. En el... Me llevaron luego al bar de allí, las mujeres a un lado, los hombres al otro. Madre mía. Y me dicen, me viene un señor de allí y me dice, ¿quieres que te enseñemos, que te presentemos al sabio? Al sabio. Al sabio, ¿no? Como te damos el privilegio de enseñarte al sabio. Entonces vino un señor de 80 y pico años y me dijo, ¿te duele algo? El alma. Y yo, bueno, pues no sé, un poco de la espalda. Dice, yo ahora voy aquí por el campo, cojo 4 hierbas y te lo curo. Y entonces me fui con el sabio. Claro, que era como por el bosque. A ver, voy a fumar a algo seguro. Para el dolor de cervical. Aquí voy a pillar algo seguro. Bueno, ¿y te curó? Sí, sí, me curó. Es, luego, estos sí, te curó. Estos, o sea, que... no me querían dejar ir de su casa. Ah, estaba. Y tuviste que secuestrar en la noche. Y, yo, y claro, me tenían que llevar en coche a la estación. Tipo Misery. Ah, y me dejo un detalle. Cuando llegué al bolo, antes de llegar al bolo, me vinieron a recoger 2 menores de edad. En auto. Parecía en Latinoamérica eso, ¿no? Dos chicos de 15 años. Bien. Uno de ellos pudo haber sido yo en Venezuela. Ya sabéis, tachar Almería, por favor. O sea, y luego hay una tercera también en Almería. Por favor, ya, no, que pero, se nos va a alargar esto. Es por corto, favor. Llega un los bolo. De Almería, aparte de lo público de Almería, sepa disculpar. Y ese bolo que yo hice en Almería bien. Fue tan mal que lloré en el escenario no. Y terminé el bolo llorando. Ay, no. Yo ya que ha dicho, y él, así se yo, recuerdo, yo recuerdo una en Almería, ¿vale? Que también fue tal. Pero es que lo que más recuerdo es que, claro, yo hacía lo fusionaba con magia. Entonces hacía un viento de la hostia, muy típico en Almería. Un escenario ahí al aire libre y yo no podía, o sea, se me iba todo. O sea, no, tanto viento y dice, no te preocupes, mujer, ahora arreglamos. Y entonces llega un tráiler de 4x4, ¿vale? Trajeron un tráiler para taparme todo y ponía virgen de no sé qué. Me acuerdo del tráiler, ponía para taparme el aire. Para taparte el aire. Para taparme el aire, igual, o sea, me acuerdo, pero ese bolo fue mortal. Vale, y ya que ha dicho, es que me he acordado, ¿vale? Es que claro, es lo que tenemos los comicones. Un bolo que no he comentado, que en un evento, ¿vale? De médicos, para médicos cirujanos, Valencia, llego... Oye, tal, yo siempre que hago un evento paso un email en plan de, oye, estos son las condiciones para hacer el evento, ¿vale? Es decir, no puede haber nadie ajeno al evento en el espacio, yo mando una serie de condiciones, ¿vale? Tiene que ser un espacio que hayáis reservado para vosotros. Sí, sí, todo ok. Sí, y escucha, y si esto no se llevara a cabo, pues el artista tiene que cobrar porque ha salido de su casa, ha tenido íntegramente, ¿vale? Y yo no tengo tal. Entonces yo sé, menos mal que ese bolo lo cobré antes. Entonces, cosa que no, pero lo cobré antes. Aprendan total, de Pepa Golden, total, ¿vale? Que llego y una hamburguesería, era como una hamburguesería, o sea, no era como de franquicia, ¿no? Pero una hamburguesería, y allí estaban y allí estaba el grupo de médicos, al final, una mesa así alargada, en medio de la hamburguesería, digo, ¿y dónde hago el monólogo? Dice, no, aquí, para nosotros, aquí y tal. Bueno, total, que digo, no, o sea, digo, perdona, digo, tú has entendido bien, o sea, el email, lo has leído, sois médicos, o sea, quiero decir que habéis captado, ¿no?, la idea de que tenía que ser aislado, o sea, esto aquí está en medio, o sea, yo no me puedo poner a hacer un monólogo en una hamburguesería que está una mesa, ¿sabes?, llena de gente. Y bueno, total, fue tan fuerte que yo es que estaba tan deprimida que yo necesitaba compartirlo con... Entonces, los chavales de al lado que me decían, tía, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Y yo, mira, un problema, mira, tal. Y yo, qué fuerte, no sé qué, al final se me puso como toda la mesa, la de la hamburguesería, qué gentuza, no sé qué. El tío se sintió tan presionado que dijo, ven, ya está, pírate, tía. O sea, pírate porque estaba marcando y la no, mesa, estaba el la mitad bolo de la... y lo cobraste. Y lo cobré. Muy llegué bien. Al hotel que me habían puesto un hotelazo de la hostia. Qué guay, eso te metiste en el hotel, en el jacuzzi. Se portaron. Claro, y yo era como pues llevaba todo el subidón que no había actuado y yo digo, pero porque joder, y digo, en minibar, tío, no hay, que ya lo han quitado. Han quitado el alcohol ya allí sola con un subidón, o sea, que dije, joder, qué raro, ¿no? Porque lo he cobrado y me he vuelto sin currar y a un hotelazo y yo sola aquí. Pues vale. Sí, sí, muy fuerte, muy bueno, fuerte. Hay que aprender de Pepa, hay que bueno, pasar adelantado. El contrato primero mejor y cobrar que... por adelantado. Y que hacer de payaso de McDonald's no mola tanto. No, claro que no. Pues nada, vamos ahora a pasar a un mundo surrealista, aunque ya lo estamos, el mundo surrealista de Almería. Y vamos a hacer un juego, vamos a comenzar con el momento ludópata, porque aquí en Enseñando los Dientes lo más importante es reír, pero también es la ludopatía. Es muy importante la ludopatía. Sí. Para nosotros sí. Genera muchos puestos de trabajo. Sí, menos mal. No entra en crisis, menos además, mal. Nunca. Entonces, nunca, nunca. Vamos a comenzar con el primer juego, que es el What If, que es ¿qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? Vamos a comenzar con Clara Seminara. Si te reencarnaras en un animal basándote en tu personalidad, ¿en qué animal crees que te reencarnarías? ¡Wow! Definitivamente algo que huele, sí, un pájaro. Para picotear, y si no me gusta algo, me voy volando. Y cuando veo un grupo de gente que no me gusta, los cago de arriba. Buena esa. Y puedo comer lo que quiera porque los pájaros son así, comen lo que les da la gana. Y es como muy libre, ¿no? Me gusta aquí. Iría buscando el verano. Iría buscando, volando por el verano, migrando. Tendría mis amigos pájaros. Bandada se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Bandada. Sería la que vuela adelante. La líder. Sí, para como que chupen, ayer con el Instagram. Como ayer, sí. Y los llevaría a donde no sé, pero irían. Claro. Sí, sí, espíritu, eso estoy segurísima que pasaría. Líder, sí. Un líder sin orientación, pero sí, líder. Pero líder. Y tendría la cabeza de otro color. Esos pájaros que tienen la cabeza de otro color. ¿Por qué? Porque te parece guay, porque para que me tome fotos la gente, claro, y sería una pájaro influencer. Ah, muy bien. Pondría mi Instagram y mi TikTok. Todo coincide metafóricamente con lo que sucedió ayer. Ayer Clara Seminara nos estuvo embaucando en la idea de hacer un TikTok. Ajá. Nos mostró el baile. Dijo, súper fácil, yo me pongo delante y ustedes me siguen. Listo, la pájara líder. Era un súper fácil, sí. Y no se parecía al baile en nada. O sea, yo en ningún momento dije que me sabía los pasos. Yo dije, claro, yo dije, hay que hacer esto, como salga, es súper fácil, yo me pongo adelante y claro, ustedes atrás porque fácil. Yo tengo que ser la protagonista del vídeo, no porque me sepa los pasos. O sea, no es que qué me interese bueno. Que ustedes estén por otro motivo más no, que para que sean mis bailarinas. Eso, digo, eso bueno. Es. Y no se entendió la idea. Bueno, eso en política es también muy común. La única ¿eh? Que la entendió. La, me pongo fue, aquí delante, no tengo ni puta idea. La única que entendió fue la camarera que venía con los platos. Ella entendió el. Que tenía que concepto. Detenerse y dejarnos hacer el gilipollas. ¿Vas a pasar el vídeo? ¿O lo tienen que buscar en nuestras redes? No, lo pondré luego. Lo tienen que buscar en postproducción. Bueno, síganme como @claraseminar en TikTok y en Instagram, ahí está el video. Es muy gracioso. Bueno, Fernando Moraño, si tú fueras presidente, ¿qué sería lo primero que harías? Derogar la ley de la gravedad. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Pues porque me parece, estoy en contra de la opresión en todos sus formatos y... La mayor opresión a la que nos someten es la de la gravedad. Y sí. Yo soy tan anarquista que no quiero ni siquiera vivir oprimido por la gravedad, que me parece algo que yo no he votado ni he escogido. Y yo no quiero estar aquí todo el día. Yo quiero limpiar las ventanas por fuera, fácil, ¿entiendes? Quiero ventajas. Después, ¿qué otras cosas? Primero, yo nunca sería presidente. Ya lo era, el presidente del presidente. Ah, bueno, sí, de Pericos sí, sí, es verdad que soy el presidente legítimo del Real Club Deportivo Español, eso es verdad. Exactamente. Elegido por los aficionados. Ah, sí, bien. Sí, sí. Y le llaman presidente por sí, la sí, calle. Sí, sí, la verdad es que he conseguido ser presidente. Soy un poco como el Guaidó de España. Sí, se autoproclamó presidente del Español. Es que, mira, a mí Franco me enseñó que la autoproclamación es muy importante. Funciona. Sí, o sea, él, joder, le funcionó. Él puso en la carta generalísimo y de todas las opciones que habían, dijeron, nos gusta este. Sí. ¿Eh? Claro. Y no hay nada. En la vida, la autoproclamación es importante. ¿Eh? Claro. Jesucristo lo demostró. O sea, hay que autoproclamarse siempre. Rey, monarca, porque si no, vendrán otros. Que lo harán. Entonces, hay que autoproclamarse. Todo el mundo debe autoproclamarse algo. Emperador del cosmos. Claro. Rey de la tortilla. Rey algo. Algo. Pero todo el mundo debe autoproclamarse siempre. Y así no seremos... Seremos todos individuos extraordinarios. Pero... Estoy en vez de empoderarse, hay que autoproclamarse. Sí, me parece más efectivo. Me encanta. Práctico. No hay que esperar a obtener el poder. Claro. Te lo puedes auto-otorgar. Además, los reyes y las monarquías lo han demostrado. Durante años, vamos. Con gran éxito. Bueno, hay muchas películas de historia de esas que me gustan mucho. Pues para eso voy a hacer la conexión, o sea, el hilo. Transición. La transición. Tan jalada difícil de siempre. Los pelos. Sí. Sí. Vamos, Peppa Golden. Si estas típicas películas de intercambio de cuerpo, si en tu vida real tú pudieses cambiar el cuerpo con otra persona, ¿con quién lo harías y por cuánto tiempo lo harías? Pues más que cuerpo, yo diría mente, ¿vale? Me encantaría, por eso, meterme en el cuerpo y en la mente de Iker Jiménez. Te lo juro. ¿Por qué? O sea, me encantaría ¿hasta cuánto tiempo? Hostia, hasta tener pesadillas. O sea, es que me flipa qué pesadilla le pueden asustar a ese señor ya. O sea, es como... O sea, pero sí que es, la pesadilla es su trabajo. O sea, es como... ¿Sabes qué le puede pasar está a ese hombre que le asusta? Mirando, diciendo, ¿quién coño es Iker Jiménez? Hombre, la pesadilla de Iker Jiménez es otra legislatura de Pedro Sánchez. ¿No? Cuarto Milenio, ¿vale? Es un programa de temas así esotéricos, extraterrestres, experiencias paranormales, ¿vale? Entonces, claro, este señor, pues claro, o sea, claro, tiene el listón muy alto, sí. Tiene un listón muy alto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hasta en su vida normal, o sea, se le aparece la niña de curva, ¿y qué? ¿Y qué? De la pesadilla. Y por eso se llama Iker. Iker. Muy bueno, de muy la bien. Pesadilla de Iker Jiménez es que le obliguen a utilizar el lenguaje inclusivo en cuatro. Sí, porque si no, ¿cuándo acabaría el programa? ¿Sabes lo que te digo? Le daría algo, ¿no?, al pobre. No, y además que acabaría a las 3 de la mañana. Bueno, pues Melina de Bernardo, si fueras millonaria, ¿qué harías y cómo sería tu estilo de vida? Yo creo que, bueno, como creo mucha gente, viajar mucho. Muy bien. Buscar un jet privado y buscar a mis amigos en Argentina y decirle este finde nos vamos a donde quieran. Cosas así, tipo Georgina, la mujer de... ¿Vieron el documental? La verdad es que se mucho a ella. ¿Soy Georgina? Algo así, como, listo, no tenés que tener soy plan Melina. Porque sos amigo mío. Soy Melina, la argentina. Sí. Melina, la Georgina argentina. Claro, así como ir a gastar mucha plata en chuches, viste que se gastaba un montón de... Qué bien, o sea, me gusta. Como así, sin mirar el precio, esto de ir a comprar sin mirar el precio. ¿Y me invitarías? Por supuesto, por favor. Nada de por ahora, nada de solidaridad. Dianela, o sea, cancela todos tus planes. Se le ha tenido que obligar, invítame, ¿no? Que ya que eres millonaria. Dianela, no hagas planes para esta semana porque no sabemos dónde vamos a terminar. Una cosa así. Qué guay. Sí, yo creo que mucho disfrute. Disfrute total. Pero no hay ningún plan para ayudar a alguien que lo necesite. Ponele que también que sí. Comer los chinos con las chuches. Pero... Claro, los chinos se bajan una pasta gansa. Bueno, ojo. Uno podría llevar cosas que en general a los pobres no se les da. Porque siempre se les da arroz, harina y cosas así como, ¿no? Como cosas que... como chuches o como cosas que no se donan generalmente. Una mariscada popular, por ejemplo. Vamos a hacer... cada viaje metes a alguien que nunca ha viajado en avión. No sé, eso está así. Muy bien. Claro, cada viaje que haces con tus amigos traes a alguien que nunca viajó. Me encanta. O cada uno de mis amigos elige a alguien que nunca viajó. No viajes con uruguayos, bueno, en avión, ¿eh? ¿Por qué? Porque acaban comiéndose los unos a los otros. ¡Oh, por favor! Bueno, ahora con este what if tan positivo, ya sabemos que no podemos viajar con uruguayos, vamos a pasar al siguiente juego, ¿vale? El siguiente juego son, que tienen que adivinar, frases de Pablo Coelho o de Adolf Hitler. Uno utilizó palabras pomposas para manipular a millones de personas a su antojo y el otro era un nazi. ¿Podrán distinguirlo? Vamos allí con nuestro momento ludópata. Oye, esto se repite en bucle. Es para que les dé gana de jugar. Parece un codere esto. También tengo una cosa, Pablo Coelho ha jodido la vida de mucha gente. Mucha gente. O sea, que yo no sé al final quién ha hecho más daño. Claro, Hitler por lo menos los mató. Joder, pues ya está. Pero Pablo Coelho los deja vivos. Ha sido ahí además subliminal. Pablo Coelho los deja vivos esperando una felicidad. Ellos mismos se autodestruyen, que nunca llegará, efectivamente, ¿sabes? Como superviviente del Titanic. Exactamente. No sé, lo he perdido al juego. Sí, lo he perdido, no sé qué ha pasado con él. Ha sido Pablo Coelho, eso seguro. Lo dijo Pablo Coelho. Ese fue Coelho. Dijiste Coelho y es como que... Vamos a ver si lo consigo por aquí. A ver. Parece que se ha ido como el internet o algo así, que no... ¡Canino! No, no, no, no, no, ¿Iker? No pasa nada. ¡Canino! No pasa nada. Vamos allí otra vez. Dile a Canino que venga por aquí, que tenemos problemas digitales. No aparece. No aparece. De todas maneras, ¿alguien Vamos. Tiene un móvil con datos? ¿Sí? No, pero ahí hay aloe vera, a igual. Aloe vera. Ahí, joder, lo estoy viendo. Bueno, tiene no hay muchas internet, propiedades. Pero hay aloe vera. El aloe vera lo soluciona todo siempre. Echar un poquito. Tiene muchas propiedades el aloe vera. Quizá tiene wifi también, porque no lo sabemos. Sí. Así le decían a un político en Argentina, aloe vera, porque tenía, muchas propiedades. Sí. Curativas. No sé si curativas, pero bueno. Qué pena que no se pueda fumar el aloe vera. porque es una pena. Menudo diablazo, la verdad. De las múltiples aplicaciones que tiene, a lo mejor se puede. Como sustitutivo de la marihuana. Si lo está diciendo es porque ya lo he intentado. Bueno, chicos, comenzamos con el juego, ¿vale? Hasta así ennifado y no tampoco. La primera frase: cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudar a esa persona a realizar su sueño. ¿Pablo Coelho o Hitler? Coelho, el alquimista. Sí, lo leí de Coelho, niña. Coelho, sí, Coelho, sí, sin duda. Sí, sí. Exactamente, Coelho. Vale, esta era fácil. Era fácil, sí. No lo veo a Hitler diciendo el universo conspirará a tu favor. Hombre, a un judío. Diciéndole eso a un judío. Me parece. Aunque, a su favor aunque conspiró, el universo conspiró, exacto. A ver, favor, es que, a de él. Para invadir Polonia, sobre todo. Hombre, o sea, la verdad es que Hitler pudo constatar que no todo el universo conspiró a su favor. O sea, eso sí es verdad. Pero bastante. No. Ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Hitler. Hitler. Sí, ¿verdad? Tiene pinta. Todo una frase muy dictatorial, sí, además. Sí, sí. Tiene pinta. Pues sí, es pero... de Hitler. Es curioso que dijese esto cuando él no tenía ni media hostia, ¿no? Claro. Sí, era bastante inseguro, aparte. Claro, pero a lo mejor leyó a Pablo Coelho, con lo cual... y entonces se empoderó excesivamente. Claro, también se autoproclamó, porque Führer, él fue el primero también. Y hubo anteriormente. Comparte un poco el micro con la Clara, que lo tienes tú acaparado, pónganse en el medio. Y lo escupe, así como cuando eres niño que no quieres compartir tus chuches y los escupes, así. Ayer mi mamá no me deja. Ayer nos pasó que llegamos a una parada de bus, Fernando y yo estábamos peleando. Y qué raro, ¿no? Qué raro eso. Estábamos hablando sobre el camino de Valencia, y entonces nos pusimos a pelear y no se dio cuenta. Hubo un señor, mala gente, que no quería que se sentaran a su lado y escupió al lado del banco. Fernando lo vio, yo no, y yo luego me senté. ¿Qué estrategia? Y él no me dice ¿qué nada. ¿Qué estrategia? Y no le funciona encima al señor. No le funcionó. Vale, he visto muchas tormentas en mi vida. La mayoría me han cogido por sorpresa, por lo que tuve que aprender muy rápido a mirar adelante. ¿Pablo Coelho o Adolf Hitler? Uy, qué es Coelho, creo yo. Coelho, ¿eh? ¿No? Yo digo muy poético Coelho. Para ser Hitler. Yo digo Hitler. Yo digo Coelho. Ostras, lo tenemos que mitad. Yo digo Coelho. Vale, sí. Ha ganado mayoría, Coelho. Vamos para allá, sí. Igual lo que tenía que aprender era mirar un poco la previsión del tiempo, ¿no? Claro. Hombre, es verdad que también a Hitler le pasó con las inclemencias climáticas, que luego en Rusia salió escaldado, ¿me entiendes? Sí. O sea, que en ese momento no había Google. No había. También le faltó mirar un poco el tiempo que hacía ahí en Stalingrado. O sea, le pilló por sorpresa también. Sí. Bueno, cuanto más violenta es una tormenta, más rápido pasa. Vamos a ver quién ha mirado el tiempo esta vez. Ese sí fue Hitler. Sí, yo creo que Hitler. Claro, es de mi amigo Adolf. Ese me lo dijo un día en una borrachera. Yo creo que Coelho, porque Hitler en realidad esto de que pase la tormenta no quería pasar, él quería ser permanente para siempre. Él quería ser la tormenta. Él quería ser la tormenta. Eso, entonces, vamos a ver, ¿cuántos votos Hitler? Yo digo Coelho. Yo digo Adolf. Yo digo Hitler también. ¿Y tú? Yo digo Coelho. Joder, yo voy a decir Coelho y así paramos y quitamos la... Pero tú sabes la respuesta, ¿no vale? No la sé. No la sé. Voy a decir que Coelho, ¿vale? Para desempatar esto. Dale. A ver qué tal. Pues sí, era Coelho. Al parecer mantiene la cierta fijación por las tormentas. Tengo que decir, me ha vuelto a decepcionar Hitler. Me ha vuelto a decepcionar Hitler. No pensaba que todavía podía pasar. Bueno, quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Ostras, esta es profunda. Es Coelho. Hombre, yo creo que Hitler en el búnker algo debió haber aprendido. Hitler. No sé si dijo Hitler esa frase en yo ese diría momento. Coelho. Yo creo que Hitler es el que más ha podido leer historia, porque Coelho no lo veo leyendo el libro de historia, ¿no? A ver, el problema es que cuando dice nadie... Y aparte él se centra en el presente, como el aquí y ahora. Y es que si él hubiera aprendido, pues no hubiera hecho lo que hizo. Claro, igual, si ¿no? dice nadie, se incluye a él. ¿Ves que al final un culo lindo es mejor que aprender? Bueno, por favor. Belinda, yo creo que es la persona que ha dicho la frase que Pablo Coelho... Estaría deseando haber dicho por primera vez. Y por favor, si puede repetirla. Que yo prefiero un culo lindo que aprender desde el dolor. toda la vida. Pero a mí me hizo gracia porque en el podcast dice: a mí dame un culo lindo, pero no me hagas aprender desde el dolor. Sí, total. No, ¿desde el sufrimiento o desde el dolor? Desde el sufrimiento. Sí, es verdad. A mí dame un culo lindo, pero no me hagas aprender desde el sufrimiento. Nunca. Qué maravilla. Nunca más. Bueno, entonces, ¿votos para Paulo Coelho? Yo personalmente creo que es Coelho. Sí, yo también. Coelho. Yo digo, ¿puedes repetir la frase? Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Coelho. Coelho, ¿vale? Coelho. Y tú decías Hitler, pero Coelho. No ha ganado Coelho por mayoría. Era Coelho. Pues era Hitler. Me cago en la puta, es que le gustaba despistar, ¿eh? Aparte, jugar él aprendió que la gente no aprende de la historia, entonces él podía volver a repetir errores. Claro. Exactamente. No hemos caído en eso. A ver, vale, vamos al siguiente. Sabe más que nosotros. Sabe. No, cuando eres entusiasta sobre lo que haces, sientes energía positiva. Bueno, Coelho. Bueno, diciendo energía positiva, Hitler no lo veo. Esto huele a incienso. Queridos hermanos, mientras sientes energía positiva. Coelho, entonces. Esto huele a palo santo. Pues sí, era lógico esto. Sí. Hitler debería sentir una energía positiva inmensa, seguro. Sí, no lo veo. Sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y seguridad de un sonámbulo. Hitler. Coelho. Hitler. Hitler. Venga, no se conocía Hitler. Pues sí. Hitler. Vaya frasecilla, ¿no? Pero mal que por una vez no me ha devuelto a decir. Porque aparte, igual es cierto que eso con esos aires, ese delirio místico de sí, ser. Sí, es que un... tenía ese punto. Claro. Y se había empapado también. ¿Puedes repetir también, la frase, por bueno, favor? Con esto acabamos. ¿Quieres que la repita? Sí, por favor. Vale. Sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y seguridad de un sonámbulo. Claro, porque él creía que era como sí, un enviado de Dios. Un enviado, sí. Un enviado, un delirio. Claro, eso es fuerte. Aquí hay un mesianismo. Claro, total. Sí. Lo que pasa es que el delirio místico lo tienen los dos, pero Hitler capaz Hitler, que... sí. Y con esta es la última pregunta y con esta nos despedimos porque uh-huh. Ya se nos ha venido el tiempo encima. Uh-huh. Lucho por lo que amo. Amo lo que respeto. A lo sumo, respeto lo que conozco. Repite, por favor. Madre mía, lucho sí. Por lo que amo. Amo lo que respeto. Y a lo sumo, respeto lo que conozco. Hitler. Porque él respeta lo que no quiere. No sé, yo como disléxico esta frase se la podría meter por el culo, la verdad. Pablo Coelho tiene muy oye, de... Venga, como posiciones de frase es que me revienta la cabeza. Esto tiene como de examen de filosofía, ¿verdad? No, tiene un poco de... La lógica, la parte del cantante este que siempre... Arjona. Arjona, tiene un poco de Arjona. Sí, no, y como... Y Fito y los Fittipaldis, parece una de... Sí, Fito sí. Y los Fittipaldis. O sea, que Quito... A ver, ¿quién fue? Bueno, espérate. ¿Por quién vota? Coelho. Digo Hitler. Hitler, digo Hitler, yo. Hitler. Bueno, gana Hitler. Y sí, felicidades. O sea que hemos aceptado. O sea que se la tenía guardada en un cojín. O sea que quizás Arjona se inspiró en Hitler. Sí. Pero escucha, a mí me suena un poco... Muy bien, hemos acertado 7 de 8. Solamente... Bien. Qué buenos somos. Hemos dejado de acertar una. Qué guay. Eso somos unos... ¿Qué nos convierte? ¿En filonazis o en hippies hasta arriba de antidepresivos? Coelianos, fíjate, termina en ano. Bueno, en no da tiempo, me habría gustado que cada uno hablara de sus proyectos próximos, pero tienen que seguir a estos comicazos y estas comicasas, bueno, estas comicasas y a La Cuota, que es nuestro cómico, por favor, a Melina de Bernardo, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo te podemos conseguir en las redes? Bueno, Melina de Bernardo... Así, arroba así, Melina de Bernardo en Instagram, Twitter. En Twitter MeliEliDB, que no sé por qué me hice algo tan complicado. Y nada, Melina de Bernardo, soy la única, hay otra que es Melina de Bernardo, pero que era una porrista que vivía en Quebec, que difícilmente sea yo, porque aparte tenía los ojos celestes, nada que ver. Nada, cómica, Melina de Bernardo, y listo. Muy bien, Pepa Golden. Arroba pepa.golden. Tuve que poner un punto porque hubo un tío que se puso este nombre. No. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿vale? Algún tipo de trastorno, ¿vale? Sí, dijo, lo cojo. ¿Por qué? Pues todo mi polla. Y bueno, te pueden ver también los viernes, vale, en la Estación Malasaña, ¿no? Estoy el día 18, ¿vale? En Estación Malasaña con Rebelde con Guasa, el día 18 de junio. Y estamos todos los domingos en el Luchana con Descarriadas Cabaret, ¿vale? Domingos, vale, a las 10 perfecto. De la noche en Teatro Luchana, sala grande. Clara Seminara. Arroba Clara Seminara con S de Sevilla, Seminara. También creo que soy la única en el mundo. Y en Instagram, TikTok, y Facebook. Twitter tengo, pero no lo uso. Síganla porque tiene muchísimos espectáculos próximos y entonces así ya lo y pueden ver. Y hago TikToks bailando sin igual saber que los Melina. Pasos. Hay que seguirla. Muy y bien. Fernando Moraño, cómico, ¿no? A ver, a mí no me falta. A mí con que desees verme muy fuertemente, el universo ya conspira para que llegues hacia mí. A tu favor, no al de la gente. Bueno, y con esta frase tan espectacular nos despedimos. Muchísimas gracias por este aniversario. Felicidades a Ágora Sol Radio, que está cumpliendo 11 años aquí transmitiendo los mejores programas de radio que existen en el mundo mundial. Y nada, que sean muchos años más. Nos despedimos, nos vemos el miércoles que viene en Ágora Sol Radio y por todas las redes sociales en el canal de Monologame. Me pueden seguir como Dianela Padrón. Hasta la próxima, adeu, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Madre mía, con Almería. Pablo Coelho, me ha encantado.